Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca. Levantan la voz. Dicen las cosas como son. Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca. 104.5. Dicen las cosas como son. Busca rigor, compromiso y acción. Dicen las cosas como son. ¡Bronca! Séptimo encuentro del libro anarquista de Madrid. Los días 4, 5 y 6 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad. Tres días de charlas y exposición de material de distribuidoras y editoriales. Una cita con la difusión y el debate. Para más información visita la web dinamen.org/feria, donde encontrarás todo el programa. Séptimo encuentro del libro anarquista de Madrid. Los días 4, 5 y 6 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad. En la calle Luis Cabrera, número 19, Metro Prosperidad. Ei, Pepi! Ei, Lucy! Què tal, tia? Pues bé, anar fent. Hosti, ara que et veig, que no t'apuntaries a un torneig de futbol que fem aquí al poble? Ah, que guai! Sí, quin dia és? El 29 de novembre. El 29... El... Què va, tia? Però si jugo al Barça. Bueno, però això és pel matí. Ja, però jo al matí, pues, jo què sé, de fer els preparatius, no sé, la bufanda, les pizzas, la samarreta... Que no, que no. Hosti, tia, però que molarà molt, que hi haurà dinar popular, hi haurà xocolatada pel matí, vindran els col·legues, la gent del barri, gaudirem del carrer... Tia, que no et mola jugar a futbol o què? Sí, però no, el Barça és sagrat. Però tan important és? El Barça és el més important de la meva vida. El pressupost anual del Futbol Club Barcelona és de 308 milions d'euros. 51.128 milions de les antigues pessetes. El Barça ha cobrat 80 milions d'euros en concepte de drets d'imatge. 80 milions d'euros pagats per la televisió pública catalana, la nostra. I això durant més de 10 anys. Una persona assalariada trigaria 833 anys en cobrar el sou anual d'en Lionel Messi. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Ei, Pepi! Deixa estar el futbol de sofà, tele i diners insultants. Vine a la patxanga futbolera de les festes alternatives a Sant Andreu del Palomar. El dia 29 de novembre a l'escola La Pegaso, carrer Dublín, a les 10 del matí. Premiarem els puntuals amb una bona tassa de xocolata calenta. Inscripcions prèvies a pachangafutbolera@hotmail.com. pachangafutbolera@hotmail.com. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, move it. pachangafutbolera@hotmail.com. Bona tarda a tothom. Perdó pel retras. Esteu a Radio Bronca al 54.5 de la FM de Barcelona i nosaltres som Tratamiento de Shock. Breaking out. There's a sign on the wall. There's a way to win a different ball. There's a eye, there's a heart. The golden statue as we go through the park. Or am I freaking out? All of the faces seem to be washed away. Everyone's talking, I can't hear a thing. I'm on the moon, why is the sky so green? I'm walking up the stairs while I'm sitting right down in my chair. I feel so light, but I'm not. Everything is turning over the spot. Or am I freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Or am I freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Bueno, esto eran los Death, los Muerte. ¿Para qué os vamos a engañar? En riguroso diferido, porque cuando estés escuchando esto no podremos estar aquí en el aire como intentamos que sea habitual en directo. ¿Y dónde estamos ahora? Pues ahora estamos mismo. Estamos en los bloques. Sí, ¿no? Estamos en los bloques porque vamos a ver, porque claro, o sea, nosotros como no os vamos a engañar, no queremos fundar ninguna secta, no pretendemos ser igual que Jesucristo, y mientras no inventen algo chungo, no podremos estar en dos sitios al mismo tiempo. Los de Cestos es una, por eso hoy os hemos preparado un programa así un poco diferente. Hemos empezado con Death, que bueno, es una banda de 1900, esto que está grabado en 1975, son tres chavales afroamericanos de Detroit, y bueno, cuando junto a lo que yo conozco junto con Bad Brains y Pure Hell forman parte de una de la triada de grupos básicos para mí de punk afroamericano. Esto se iba a editar en 1975. Es un grupo de tres chavales que en el insert le dan las gracias a su madre por haberles dejado ensayar en su kelo y haber montado conciertos en su kelo. Se ve tres personajes de Detroit que bien podrían haber estado en las revueltas que forman ya parte de la banda sonora de MC5. Y bueno, la EMI, me parece que fue, se negó a adquirir los derechos de esta joya, y los malditos bastardos pues dejaron esto inédito hasta hace bien poco, que se han currado esta reedición bastante bonita para mí y llena de temazos como este. Y bueno, íbamos con Death, ahora vamos a poneros Pure Hell. Estos son básicamente coetáneos, o igual un poquito, pero muy poquito más, un poquito más posteriores. Bueno, mira, del 78. Y en el 78 estos señores se mudaron a Nueva York y dejaron grabaciones como estos temazos, No Rules y Thrillers of Oz. No rules today in your class. Tonight you're going out in masquerade. There's something

poderoso del consumo de basura, de plástico y transistores, de carne de tus hermanos que con sus vidas han construido. Cuando vislumbres el alba imperialista de suelo que no es el tuyo, surgirá en ti un hálito de libertad que marcará el resurgimiento del hombre y la destrucción de la máquina opresora. Como habéis podido comprobar, aunque este programa lo estemos grabando en para emitirlo en diferido, los shows aquí los hacemos en riguroso directo. Y cuando vas moviendo vinilos en riguroso en directo, es lo que pasa, que a veces ahí las vibraciones de los mismos discos, pues nos deben tensar tanto y transmitir que pasan estas cosas. Y pero bueno, no solo de discos, los discos es como una expresión, una forma de expresión bonita, aunque en este caso los fanzines no sean visibles en así en directo aparentemente para la peña que no sueñe, como pueden ser un disco, pero ahí están. Y últimamente nosotros, que somos fancineros y amantes de las hojas fotocopiadas, pues estamos muy contentos porque no paran de salir como fancines guapos, fancines interesantes y bueno, y así habitualmente pues nos vamos más que contentos ahí en el metro o caminando para casa con una de estas, con algunas obras maestras de estas que os vamos a hablar ahora, ¿no, compañero? Pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí estamos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Mira, empezamos por el Scoop del Alcalde, fanzine de punk anarquista, que es el poema que hemos leído antes de Los Antorcha, pues bueno, pues es lo que hemos leído, es parte de su editorial. Y bueno, tampoco os hemos hablado de Antorcha, ¿no? Pues no, no. No hemos comentado, hostia, nada, Antorcha, la gran banda, tío. Grandes mensajes, una banda de rock underground anarquista de los años 70 mexicana. Bueno, aquí en la portada salen unos melenudos, aquí en medio de ahí como de un desguace, aquí con bigotudos, barbudos, y un mensaje: de pronto abrimos los ojos y nos dimos cuenta de que nos habían engañado. Y das la vuelta al disco y en la contraportada te encuentras la continuación del texto. Y decidimos iniciar esta lucha para robar este mundo que es de todos y del cual hemos sido despojados. Y salen estos mismos cuatro señores con sus barbas, con sus bigotes, con sus melenas, ahí sus sacos de dormir, sus cantimploras, su guitarra y su rifle, caminando por el campo. Antorcha es una banda que comenzó a finales de los años 60. Rápidamente se desencantó de la mierda de industria musical que, por ejemplo, jodió y mantuvo en el anonimato pues las ediciones de Pure Hell y Death que os habíamos puesto hace un momento, y ellos decidieron autogestionarse su propio material. Esto es una recopilación de varios de sus discos. Tienen varios EPs, un LP que se llama Anarquismo y algunas cintas. Francamente recomendables. Y bueno, como podéis comprobar, cambian los ritmos, pero el mensaje ahí está, ¿no? Compañero. Ahí está. Como el mensaje, como fanzines con mensaje los que traemos hoy, ¿no? Ya veo que le estás echando el ojo Claro, me has pillado un poco aquí que estaba... Que estabas ahí... Sí, como yo, cuando estaba ahí, me estábamos poniendo ahí a los Purehel, que estaba viendo este fanzine de Scoop el alcalde, y no, y he dicho, pues bueno, pues mira, pues este texto ya nada más abrir, que sale, ya merece la pena. El Scoop el alcalde número 17... que la portada reza: la pasión es lo único que nos queda, tensa tus sentimientos, y viene, que viene acompañado con el Miguel número 18, y bueno, me alegro de que, joder, porque yo soy fan, me reconozco fan de La Alta Intensidad. Esta persona lleva haciendo una temporada bastante grande el Alta Intensidad, pero bueno, también se estaba echaba un poco de menos el Scoop, el alcalde y el Miguel, ¿no? Además, los fanzines son publicaciones de las calles, y desde las calles lo hemos traído. Desde las mismas calles, desde ahí, las ¿no? Mismas calles, desde sí, las mismas sí. calles, como de las calles viene también ahí ese que estabas ojeando, ¿no? Pues sí, estaba ojeando uno, lo que hoy... Creo que tú lo conoces mejor porque ya has tenido más tiempo de ojearlo. Sí, pero así, a primera vista. A primera vista estoy flipando. Es el fanzine Repercusión, dedicado al punk en Japón. Y es un fanzine que bueno, que han hecho componentes de la banda Destino Final y algunos colegas que les acompañaron en su reciente gira japonesa, con sus impresiones y algo de información de esta gira, todo lo bueno y también algunas cosas no tan buenas, ¿no, compañero? Eso es lo bueno, que retratan para mí de una forma bastante honesta y campechana, bueno, algunas de las impresiones que ellos han tenido de estar allí y algunas de las cosas que les han contado, de las cosas que han vivido. Hay una parte donde salen un montón de grupos de que dices conocidos, no conocidos, que dices hostia, con el evidente apoyo del material gráfico, de las fotos, que es la puta hostia, como no podía ser de otra manera. Igual yo no puedo ser imparcial porque soy un friki de esta movida, lo reconozco, pero joder, o sea, te transmite igual un poco ese feeling que tienes de la pasión, no se puede denominar de otra manera, de estos personajes con las chupas llenas de tachas, bueno, toda la parafernalia que rodea el punk japonés, pero bueno, también, como no podía ser de otra manera, muchos de los ídolos o de bandas que llevamos años pensando que es la puta hostia, pues bueno, nadie es de... O sea, todos los ídolos tienen pies de barro. Y me parece como muy acertada ese... Muchas veces con el río que estamos, no, el punk, pues esas cosas como se omiten, o sea, no tiene nada que ver. Un poco lo que hablábamos también en algún programa sobre el punk sueco. Y bueno, Japón también es un sitio diferente, es un continente diferente y es lo que hay, tío, o sea, es lo que hay. De todas formas, yo creo que la mayoría de la gente que aparece aquí, o el 99% de la gente que se han encontrado, es gente muy auténtica, muy correcta. Incluso a mí me han comentado que son mucho más... como se dice, joder, humildes que las bandas americanas, que puedes estar hablando también con mucha de esta gente, ser gente que lleva desde los 80 o desde incluso un poco antes toda la vida envuelta en el punk y que no van de nada, que yo qué sé. No sé, son un poco los dos puntos, es como el río político por un lado, que te lo... También está bien que hablan de cómo es realmente la situación de o cómo es de político el punk allí. Como ellos mismos dicen, parece ser que en Japón el único grupo que es realmente político es poco de protesta. Sí, sí, bueno, desde aquí también nos alegramos mucho que nos comentaron que, y bueno, y también salen aquí explicándolo, que visitaron un local así anarquista y tal, sí, sí, sí. Y en él se encontraron un cartel de Radio Bronca. Ya ves, hasta Japón hasta llegamos. Japón, claro que hasta sí. Hasta Japón llegamos, joder, me cago en la hostia, lo que dan de sí las ondas. Pues claro que sí. Y bueno, seguimos porque tenemos un mazacote de fanzines, ¿eh? Tenemos un mazacote. Dale, dale. No. Aquí, bueno, vale, le doy yo. Mira, tenemos el Carne, que es un fanzine que de cómics también, que ha hecho un chico que se llama Mario Albelo. Este fanzine acompaña una cinta de Atomizador que se llama El infierno que el hombre ha creado, y es una historia, y bueno, como ¿cómo se dice? Joder, es que ¿ves? Esto que se compagina, o sea, se perfectamente con el fanzine, vamos, con la cinta. Y es, la cinta es la banda sonora de este fanzine, vaya. Muy delicatessen la movida, muy bueno, con una sensibilidad muy grande con el tema de la liberación animal. Y bueno, y ahí está. O sea, la verdad que a mí me gusta mucho, o sea, como este cómic, y bueno, espero que sigan ahí en el ajo, ¿no? Y este chico es el mismo que hace el tortura y mierda, que bueno, parece ser pues como la, podemos decir, como la conexión madrileña de Scoop el alcalde, Miguel, gente que le gusta el punk, que le gusta el punk, que lo adora, que le encanta dibujar. Y bueno, salen entrevistas con Crimen de Estado, diferentes Jerem Attack, diferentes artículos. Hay uno buenísimo que dice: no me extraña que la gente nos odie, y habla sobre los restaurantes vegetarianos, estos de modernos, de hippies, de estos de rollo New Age. Ahí, ¿quién no ha ido a comer, tío, a un restaurante de esos? ¿Quién no ha acabado comiendo por el Meat is Murder en un restaurante de estos de incienso, de música New Age? O joder, como había uno en Londres, tío, que me llevaron una vez, que era un buffet indio, y en las paredes había cuadros, tío, de mises, tío, de la India, promoviendo la dieta vegetariana y vegana. Wow, interesante. Interesante sitio. Salía, yo que sé, Miss Punjab te recomienda que solo comas vegetales, que no comas carne, joder. Y bueno, y muchas cosas que muchos hemos pensado ahí cuando he leído este artículo de por qué nos odian a los vegetarianos. Es perfectamente comprensible. Y tú tienes uno ahí, tío, que yo acabo de ver ahí, ahora cuando lo has sacado antes, y joder, o sea, esta es una de las grandes publicaciones que se hacen en Barcelona, tío. O sea. Sí, sí, bueno, es el número 8 de la publicación Mujeres Preocupando, una publicación que ya tiene sus años y es una publicación itinerante que diversos colectivos feministas y de mujeres de cada ciudad pues se van organizando y van elaborando esta interesante publicación. Y bueno, hay que decir que ya se realizó, creo que el número 4 aquí en la ciudad de Barcelona, ha viajado por diferentes ciudades como Valencia, Canarias, Zaragoza y bueno, y algunas más. Ahora vuelve de nuevo a Barcelona y bueno, hace unas semanas hicieron la fiesta de presentación. Decir que bueno, que está maquetado en plan así, en plan libro apaisado, con la carpeta serigrafiada y muy chula, y bueno, y es bastante tocho, casi podríamos decir que es un libro. Sí, yo creo que se lo podrías tirar a alguien a la cabeza, incluso, sí, sí. Y hacerle daño. Así, multiusos también, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también como el corte y tal, este de que tiene, no es un formato ahí como clásico, es un formato de libro, tío, o sea, sí, está... Sí. Está bien, la maquetación está potente, los contenidos, bueno, también. Yo creo que, yo solo he visto de resfilón y hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que pero bueno, son opiniones personales. La verdad, sí, es que sí, que al menos se han tomado la molestia y se lo han currado mucho. Y joder, tú cuando lo ves y ves la portada ya, y el papel con el que está hecho y eso sí que inmediatamente te llama la atención de forma agradable, o sea. Y bien, así a nivel de contenidos, pues hay algunos artículos de presentación de colectivos de mujeres o feministas que trabajan aquí en la ciudad de Barcelona y alrededores, como Rebeldes sin Sombra, como el blog de Acció Bárica, como la columna clitoriana, el colectivo Cortocircuito, Queroseno, la distribuidora Herstory, Cematac. Hay también una entrevista al Comando SCUM de Barcelona. También otra entrevista a componentes de esa banda llamada Rotezora. Bueno, algunas cosas más divertidas, como algunas fotonovelas, algunos fotomontajes y tal. Una entrevista también a Luna Roja, esta banda también formada por mujeres. Y bueno, y algún artículo más. Lo podéis conseguir en la distribuidora feminista Herstory, que la verdad es que no tenemos aquí la dirección. No sé, por ahí. Voy a ver. Pero si no, si ponéis en el Google Herstory, seguro que ahí la encontráis. En Google o cualquier otro servidor de estos, que lo buscan todo. Y mira, hay un fotomontaje, tío, ahí, que es brutal. Y bueno, mientras buscamos ahí la edición de Herstory, pues vamos a hablaros de otro fanzine que se hace en Barcelona, en formato DIN A4, se llama Mierda, y bueno, joder, la verdad es que en primer lugar, pues mola, porque, bueno, a nivel personal, porque, bueno, es la primera cosa que nos envían a la antipatía. Si queréis podéis animaros y hacernos más regalos. Es un fanzine claramente punk con filosofía anarquista, de la misma forma que, bueno, del mismo modo que el Escupe al Alcalde o el Carne o el Tortura y Mierda o el Alta Intensidad. Y bueno, está escrito en catalán y en castellano. Tiene bastantes artículos, opiniones personales, una a ver, joder, una entrevista con Crosta, ¿ves? Si esto de mirar las páginas mola, porque mientras vas, pero también tiene su lío, ¿eh? Y bueno, otra edición como un relato aquí, como una especie de historia fantástica sobre el futuro y la anarquía, Bakunin is back in town. Y bueno, otra publicación muy interesante, que estos creo que sí, que bueno, aquí estoy en las mismas, no sé si ponen ahí la dirección o no la pone. Creo que no. No pone la dirección, pero bueno, lo podéis pillar por ahí. Si no, es en el Contraataca, en el Ateneo del Besós. O los conciertos de Punk Inepto, ¿no? Exacta, de la ciudad. Exactamente, los conciertos de Punk Inepto, que últimamente tenemos bastantes, me cago en Dios. Y ahí estás. Pues eso. Mira, la dirección de Herstory es herstory@no50.org. Si queréis escribir, apartado de correos 33343-08080 de Barcelona. Y su web son las www.no50.org/Herstory. Bueno, pues ya que lo sepáis, o sea, que nadie diga que no lo ha podido ahí conseguir cualquiera de estos fanzines, porque no os demos los datos de cómo conseguirlos. Y yo por ahí te veo con más, ¿eh? Ahí te veo con uno también que tiene muy buena pinta. Sí, bueno, en la misma distribuidora o difusora feminista Herstory podéis encontrar otra interesante publicación que se llama Apoyo. Bueno, es una, viene a ser como una traducción de un fanzine veterano dentro de del underground, el punk, do it yourself político, de, no sé, de orientación así, pues de liberación de la mujer, temas queer y todo eso, el Doris. y bueno, es como la traducción de un fanzine, que es un fanzine especial para apoyar a las personas que han sido abusadas sexualmente. No hay fórmulas, no hay simples respuestas, solo tratando de pelar las capas del corazón, del dolor y el temor y la soledad del que no tiene ayuda y se siente fracasado, y cómo tenemos que salir a través de esto, que tenemos que aprender, cómo tenemos que crecer, que tenemos que enseñar a otros. Bueno, en verdad son una serie de artículos y de personales, de reflexiones de chicas pues que han pasado experiencias pues desagradables, otras de autoayuda, también de empoderamiento colectivo también. Y bueno, la maquetación pues la han respetado bastante bien, incluso diría que la maquetación curado, ¿no? la habría hecho la misma chica que hace este fanzine. Uh-huh. Creo que es de Portland. Pero la verdad es original. Que este sí que en cuestión de maquetación y de todo lo que así a primera vista te llama el fanzine, este sí que es un fanzine muy bien hecho, muy elegante. Sí, está hecho en imprenta, como, no sé, sí, la sí, maquetación sí. Es corta y pega. Hay algunos artículos que se ven claramente. Ya simplemente la portada del fanzine ya es una ilustración que es súper guapa. Y bueno, como os decíamos, si queréis conseguirlo, poneros en contacto con las chicas de Her Story y bueno, y ahí lo podéis conseguir. Y leerlo y disfrutarlo. Y yo te veo ahí con un taco ahí bastante. Sí, tengo unas publicaciones de las calles que nos han hecho llegar recientemente. Son publicaciones de México. Olé. Y bueno, tenemos dos números de la publicación Pensares y Sentires. Uh-huh. Publicación anarcopunk que hacen gente de colectivos como las JAR y bueno, y esos colectivos así. Uh-huh. Anarcopunks mexicanos que desde la Universidad Autónoma y desde el Chopo, ahí donde ponen ahí los top mantas, pues operan y se reúnen y hacen sus actividades y conspiran en definitiva. Y bueno, tenemos dos números, son bastante antiguos, hay que decir, hace ya un par de añitos pues que han salido, ¿no? Son un poco old school, pero bueno, encontramos algunas entrevistas interesantes, algunos artículos, hay una entrevista en uno a Totalikers. También corta y pega y bueno, espíritu y sentimiento punk, por supuesto. Bueno, pues yo, bueno, aquí tengo otro fanzine. Este es un compartido entre The Distort, que este, bueno, que es el número 21 de este fanzine australiano. Y bueno, pero yo creo que en este caso se lo comen el otro fanzine con el que comparten. Sí, se llama Rascharge. Esto es el número 19 de Francia, ¿no? De Francia. Ah, creo que tengo uno yo, pero en otro formato. Sí, y bueno, escrito en inglés todo. O sea, el chaval lo que hace igual es un poco también una recopilación de cosas que ha hecho en inglés, en francés, joder. Y bueno, la portada ya es un cómic súper súper salvaje, ya no hay duda de lo que te vas a encontrar dentro. Ya si lees el nombre y ya luego ves esto, el problema del movimiento de la paz es que no están desarmados. Las manifestaciones tendrían mucho más impacto si los tanques o los lanzallamas o algo así. Dice esto. Esto sería la anarquía. Y se sale una hippie aquí con un Kalashnikov y unos punkis con un bazooka y otro con una granada. Y bueno, hay entrevistas con Gierte Stop, extractos de entrevistas, los daneses estos que hemos tenido por aquí, tan majos ellos. Y bueno, con cosas tan divertidas como este chaval de Rascharge les preguntaba a Gert Stop, bueno, ¿cómo le explicarías qué es el punk rock a alguien que no sabe una mierda? ¿O cómo se lo dirías a tu abuela? se lo explicarías a tu abuela. Y aquí uno de ellos responde: le escupiría en la cara y le pondría un disco de Gigi Allin realmente alto. hay que tener arte ahí para hacer una entrevista así. Y bueno, hay gente, hay, luego salen también Sarah Poe, Autistic Youth, sale el chico este de Stuart Schrader, salen los Wonkies, creo que también por aquí, que no los encuentro, pero sé que salían aquí los Wonkies, que los Wonkies también tenían ahí como bastante que decir, tío. ¿Dónde vaya están? Frikis, ¿no? Los Wonkies, tío. Vaya, los mejores, o sea, los mejores, los Wonkies. Wow, ¿tú has sí. visto vídeos de esta peli? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí está, en los Wonkies. El guitarra es impresionante. Sí, sí, sí, sí, no, no, pero que ahí toca, tío, el uno de ellos, no sé si es el guitarra o el bajista, era el bajista de Extremis Terror en el Fonofobia, tío, ni más ni menos, o sea, es peña que lleva tocando, aquí está, lo de los Wonkies también, tío, tienen ahí como bastante, bastante arte a la hora de explicarse. Y bueno, y ahí está. Otro fanzine que sí, yo creo que es fácil de encontrar también. ¿Y tú qué? ¿Tú tienes ahí alguno más? No, yo por mi parte ya... Pues ya yo creo que por... Doy por finalizada la sección. Pues, por mi parte también. Bueno, también el abordaje este, tío, tiene reportajes ahí bastante guapos, tío. Este fanzine que hacen ahí en A Coruña. Y bueno... Bueno, también decir que muchas de estas publicaciones salen reseñadas en el boletín Antipatía, ¿no? Alguna que otra, pero en la radio siempre te puedes explayar más. Ya, también es verdad. Se queda ahí en el aire o depende cómo te lo plantees, pues igual pues hay cosas que desplegas de una manera o que puedes extenderlas ahí en un boletín o en un fanzine, pero bueno... Tú lo has dicho, tío, o sea, nosotros también es que somos ahí unos fancineros, tío, o sea, y bueno, vamos a poneros algo de música. Esto la vamos a poneros la primera canción de la cara A de este disco, que recoge todas las, prácticamente yo creo que todas las, el LP o lo de los Monks. Los Monks era una banda, pues bueno, estos ni más ni menos eran unos marines, tío, eran unos marines, tío, americanos, que se fueron ahí a los 60 ahí a Berlín, Alemania, ¿no? y bueno, y como tampoco debían tener mucho que hacer y tampoco les debía interesar demasiado a fin de cuentas la vida militar, pues se montaron una banda de rock, tío, y cuando salieron de se licenciaron, pues bueno, pues los chavales pues les molaba lo del rock, siguieron tocando y de aquí nacen los Monks, que antes se llamaban Five Turkeys o Five, ¿cómo era? No sé, algo así. Y bueno, estos tipos, pues bueno, se vestían, fueron uno de los primeros de usar el espectáculo, yo creo, dentro del rock. Porque, o el vestuario elegante. Por el vestuario elegante, tío, de monjes ahí. Y las tonsuras ahí que se curran en plan de los monjes. De hecho, hay una biografía que explica un poco la vida de uno. Ha escrito uno de los personajes de estos. Y bueno, la banda se acabó por devorar. Porque, bueno, estos tipos se les llegó a ir la pinza tanto y meterse tanto en el personaje que se colapsaron directamente. Ya la banda se acabó de colapsar cuando estaban preparando una gira por Vietnam. Pero bueno, esto era el Vietnam de principios de los años 70, donde todavía estaba activa la guerra con Vietnam y los Estados Unidos. Y una de sus hits era esta canción que vamos a poner ahora, Monk Time, donde los chavales, pues bueno, pues cantaban a favor del Vietcong. Aquí están los Monks. the atomic bomb. Stop it! Stop it! I don't like it! Stop it! What's your meaning, Larry? Ah, you think like I think. You're a monk. I'm a monk. We're all monks. Hey, Larry, Eddie, Roger, everybody, let's go. It's beat time. It's hot time. It's monk time now. Yeah! Right! Bueno, y os os dejamos con los Monks, recordándoos que una vez que termine este tratamiento de shock en el 104.5 de la FM de Barcelona, en Radio Bronca, pues podéis vestiros, si estáis en casa, ahí saliros a dar un paseo y venir a visitarnos cuando mientras estéis escuchando esto, claro, y venir a visitarnos a los bloques fantasma, estaremos ahí. Será el último día de una exposición de fotos que van a hacer tres personas de Barcelona allí, que empezará el jueves el jueves estará abierta de 4 a 8. Después tocarán Sex Beat con Atentado y con Absurdo, otra nueva banda de Barcelona. Y el viernes y el sábado, esto es el jueves 19 de noviembre, y el 20 y el 21, cuando estaréis escuchándonos, pues estará abierta esta exposición de fotos de 4 de la tarde a 9 de la noche, en la avenida del Cole Portel, que número es que nunca me acuerdo. 59 bajos. Ahí estaremos. Venga, salud y anarquía.